No hay tiempo que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Y hoy el Estado que encabeza el doctor Alfonso Durazo cumple a los sonorenses y al presidente de la República, haciendo correcciones y reingeniería en los sistemas especializados con tecnología de primera generación. Hoy es posible tener un hospital inteligente, de vanguardia en todo el noroeste de México.